Necesito de ti. Saber que vives y que no estás tan lejos. Que no acudas a una llamada mía, tan posible, a una urgencia de besos y de ayudas. Necesito de ti, aunque la bruma te desdibuje a veces los confines, te difumine el tiempo, la rutina de perdernos sin metas y sin límites. Necesito de ti, saber que estás más allá de la sombra y del quizás, esperando no sé ni qué ni cuándo, pero que no estás lejos, que vendrás a encenderme una luz, iluminando nuestro viejo camino una vez más. Necesito de ti, saber que estás más allá de la sombra y del quizás, esperando no sé ni qué ni cuándo, pero que no estás lejos, que vendrás a encenderme una luz, iluminando nuestro viejo camino una vez más.